Las flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Auditores y auditoras de Radio Placeres y Radio Curruf, comenzamos una nueva edición de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que puedes escucharla todos los días miércoles desde las 21:30 por estas dos emisoras, 87.7 FM a la izquierda del dial para toda la bahía de Valparaíso y por Radio Curruf, La Señal del Viento. Esto es un WordPress, ahí también puedes escuchar las emisiones regulares de este programa y también vamos a estar hablando pronto de por dónde se repite. Del mismo modo, puedes escuchar esta emisión en vivo por educacionyanarquismo.blogspot.com. Iniciamos este episodio cuando ya está terminando el proceso escolar de muchos estudiantes en todo el territorio de acá del sur, sobre todo porque comienza el verano. Y pareciera ser que es una época de alegría, de descanso, de relajo, pero lamentablemente no lo es así. En periodo de fiestas es cuando las miserias de cada sociedad y de cada pueblo se agravan y se evidencian. El alcohol, el abuso de drogas, la violencia, se vuelven evidentes en estas fiestas porque los niños están en la casa todo el día, porque aumentan las angustias, el sistema te obliga a consumir, te presiona para responder a cierto ideal, y frente a eso la violencia se ejerce hacia el más pequeño en esta jerarquía de opresión. Entonces el hombre va a violentar a la mujer, probablemente los dos van a violentar al niño o la niña que habita en ese hogar, y así se empieza a expandir la violencia y las miserias que nos generan este sistema en el cual vivimos y del cual en gran medida también somos responsables. Somos responsables por acción o por omisión. Iniciamos este episodio entonces enviando un tremendo saludo a aquellas y aquellos flores del mal que en este enorme jardín de peculiaridades luchan por florecer y dar cuenta de que existen otras realidades, de que existe la posibilidad de constituir nuevos paisajes que nos liberen o que al menos nos permitan cuestionarnos cómo va a ser ese futuro que realmente podemos construir. Y si no lo podemos construir y si no existe ninguna opción para construirlo, ¿realmente de qué vive existir en este planeta? Existimos finalmente porque existe la posibilidad de que algo cambie. Y hay otros que también existen para perpetuar esa situación de opresión en la que tienen a los demás para vivir de sus privilegios. Espero que estemos eligiendo la opción de transformar toda esta realidad y no de perpetuarla. De lo contrario, definitivamente la opción es desaparecer de acá, no nos queda otra opción. Y como decía entonces, envío un saludo a estas flores del mal, en particular a los compañeros y compañeras de Ubuntu en Espiral, que en este momento están escuchando y que con sus acciones, con sus prácticas, nos entregan también esos brillitos de esperanza, esas lucecitas que decía un tremendo amigo en esta profunda noche que nos ha tocado vivir, luces que no nos van a proponer, no nos van a presentar un camino, no nos van a presentar una respuesta, pero probablemente nos van a decir de que hay más luchando ahí porque estas cosas cambian. Entonces no estamos tan ciegos, no estamos tan solos porque vemos en el horizonte una que otra luz que se enciende. Y además de enviar un saludo a los compañeros y compañeras de Ubuntu en Espiral, también enviamos un tremendo abrazo a las compañeras y compañeros de la agrupación Crecer, con quienes estuve la semana pasada y que también ahí estuvieron comentando su experiencia de generar una organización para estas personas de más de 26 años, con síndrome de Down, con parálisis y que no son funcionales para el sistema, no son funcionales en términos productivos, por lo tanto, después de los 26 años quedan absolutamente a la deriva, y si no es por sus redes de apoyo que se organizan para constituir algo, para acompañarlos, para liberar también a los cuidadores y cuidadoras del peso que significa cuidar a diario una persona para que pueda salir a respirar un rato, las cosas serían aún peores. Por eso también el saludo no solamente a los pequeños y pequeñas que están construyendo este posible futuro, sino que también a los adultos y adultas que se las están jugando porque el presente actual sea un bosquejo del futuro que queramos vivir. Porque un poco esta mezcla entre educación y anarquismo juega con eso también. Queremos vivir ahora la anarquía y queremos vivir ahora este mundo en el cual soñamos. ¿De qué nos sirve construir una sociedad que en 10 años más quizás se va a aprobar? Empecemos a probarla ahora, cuestionémonos ahora, transformémonos ahora. Enviamos también un saludo a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan siempre, que nos envían material, que nos envían retroalimentaciones. Enviamos un saludo también a las editoriales libres que estuvieron compartiéndonos su experiencia en el sexto encuentro del libro y de la propaganda anarquista, y también a los compañeros y compañeras que organizaron las jornadas anárquicas en Valparaíso. Esas flores del mal están floreciendo en todos lados y por eso también el sistema busca reprimir. No por nada desde el Ministerio del Interior de Argentina acusaron a los anarquistas de ser quienes provocan todas estas movilizaciones de los pueblos indígenas en distintos puntos del territorio, en particular refiriéndose al pueblo mapuche y al peña asesinado de nombre Nahuel en el territorio dominado actualmente por el Estado Nacional chileno. En fin, podríamos hablar un montón de cosas, pero esta radiorrevista es un poco eso también. Divagar a través de sensaciones, de emociones, en lo que podemos hacer. Es una propuesta y es una invitación al caos, a la rebeldía, a la transgresión, a expresar la rabia de manera creativa, pero también destructiva, pensando siempre que de esas ruinas podemos construir algo nuevo. Nos vamos ahora con algo de música y volvemos enseguida ya para presentar a la persona que nos acompaña en el estudio el día de hoy. Y también para escuchar inmediatamente después de la música un adelanto, un ensayo de lo que fue el taller de radio con los compañeros y compañeras de Ubuntu. Compañeros y compañeras de distintas edades y de distintos tamaños que nos acompañaron acá en el estudio de la Radio Placero donde se graba este programa. Y estuvimos experimentando un poquito con las perillas, con los sonidos y la capacidad de nuestra voz y de nuestras mentes. Por último y para finalizar les comento que por Radio Placeres, después de la emisión de Las Flores del Mal, se va a lanzar un podcast de unos 30 minutos, que es un ensayo que realiza una compañera de Sao Paulo, antigua integrante de Radio Muda de Brasil, quien nos propone una reflexión en torno a la radio, las comunicaciones, los medios de comunicación y el feminismo, proponiendo otras maneras de entender los medios de comunicación. Entonces también vamos a estar poniendo eso que vendría a ser como el inserto de esta radiorrevista. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación. Únete a nosotros, junta gasolina, porque esta sociedad desea arder. ¿Qué es eso? ¿Una fisura? Forcémosla para que estos muros caigan. Bienvenidos y bienvenidas a Las Flores del Mal. Kasvetlik bir kutlama, tüm sahte yüzlerde. Cerca. Y yo con mi perro veo una ballena que se acerca. Y ahora un tiburón nos quiere comer. Y tenemos que escapar del tiburón. Y yo me encontré con Donkey Kong. Yo me encontré con un cachalote que me quiere matar. Yo me encontré con la Emilia. Y yo con la Amanda. Ah, sí, obvio. Y yo con el Mateo. Ahora hay que ser equipo para buscarse. Yo con la Amanda. Y el Ical con el Mateo. Sí. Busquemos al pez diablo. Es un pez, pero con forma de diablo. Tiene una lámpara. Creo que ya lo vi. Yo igual, está al lado de la Emilia. Y atrás de la Amanda. Me va a matar al pez diablo. Ya me escapé, estoy en la arena. Yo igual. Ahora me voy a ir a la arena. Me voy a comer. No te voy a ayudar. Mateo. Y Cal, anda a ayudarlo. Yo me iré con la manda. Mateo, a donde ven. Sí. Mateo, ven a la arena. ¡Botequín de primeros auxilios! Supimos que Carol y Sevilla estaban en un bote cerca. Sí, y los vamos a ir allá. Sí, ¿llevas papel? No. Oh. Ay, yo sí. A mí se me mojó todo. A mí no, porque lo llevo en una bolsa. Ahora soy un ángel, soy Mateo, pero en forma de pez. Mateo pez. Había un pez muerto, así que mi alma se puso en él. Y era feo. Era feo y el pez se puso más feo. Pero lo bueno es que puedo hablar en el agua. Sí, pero... ¿Cómo lo puedes hacer? Porque soy un pez. No, eres eres un sireno. Oh, qué bien. Pucha, el sireno es muy feo. Chao. Chao, mi perro se ahogó. Adiós. Mi perro se llama Loco. Qué porque bueno, está muy loco. Porque... En un plumito tiene armadura y un casco espacial. También tengo una colega que se llama Linda. Yo tengo 10 animales en mi casa. ¿Tienes 9? Ya, cuidámonos. Chao. Chao. Ya, con el adiós desde el... Adiós. Adiós desde el mar y con el Mateo Sireno. Chao. Chao. Que le vaya bien con Carol Sirena. Bueno, por lo menos es más linda que tú. Pero no sé cómo se llama, así que chao. Adiós. Chao. Que le vaya mal con Carol. Chao. Ahora que yo esté muerto, no podrás ir a la aventura de los dinosaurios. Adiós. Ya, despídanse. Thank you. que escuchábamos entonces eran las voces de los compañeros y compañeras de Ubuntu en Espiral, quienes se encontraron en el taller de radio aquí en la Radio Placeres, un poco para realizar un ejercicio de fin de proceso pedagógico, de fin de año. ¿Dónde más puedes escuchar Las Flores del Mal? Las Flores del Mal se escucha los miércoles a las 21:30 horas por Radio Curruf, La Señal del Viento, radiocurruf.wordpress.com y Radio Placeres, 87.7 FM a la izquierda del dial, radioplaceres.cl, también se escucha por ahí. La radio web artesanal de Orugas y Mariposas nos retransmiten los días miércoles a las 12 y los días viernes a las 15 horas desde su sitio web casandres.radioteca.net. Casandres, la E, reemplácela por una X. Radio Can desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, también nos retransmite los días domingo a las 23 horas. Y Radio Temblor de Panamá, a través de su sitio web radiotemblor.org, nos transmite entre las 15 y las 00 horas, deambulando a través del bloque informativo alternativo. Oye, tremendo saludo entonces a los compañeritos y compañeritas de Ubuntu en Espiral, quienes realizaron este ejercicio y varios ejercicios más, pero como buen proletario explotado no he tenido tiempo para ponerme a editar los audios que pudimos ahí grabar. Así que pronto ya vamos a estar difundiendo eso. No estoy solo en el estudio, me encuentro con otra persona. ¿Cómo está ahí, María? Hola, muy bien. Qué bueno. Oye, bueno, me encuentro con Marea Música y... No, solo Marea. Ah, solo Marea. El Música... No sé. ¿Alguna vez fue Música? Sí, pero era cuando no sabía cómo poner en Facebook solo un nombre sin apellido. Después pillé la pillería, entonces como que... Ahí está, por lo que pasa, yo soy medio Facebook, ¿cachai? Sí. Oye, Marea, Napo, bienvenido a los estudios de Radio Placeres y al programa Las Flores del Mal. Y... estamos acá por primera vez con una banda que no trae guitarra, no trae una batería. Tú tenías un cubito ahí. Cuéntame qué es esa maquinita que tenías ahí que se ve como del espacio. Es una SP-404. Es una máquina de sampler. Uno le mete a través de una tarjeta sonidos y con eso ya vas jugando. Sonidos, pistas, canciones, lo que tú quieras. Esto vendría a ser como ya la nueva escuela de la música sintética, ¿no? Sí, igual creo que esta no es tan nueva. No, creo que es medio noventera. No sé, no estoy segura, pero creo que no es de lo último, en realidad. Pero sí, o sea, claro, sí, nos remontamos como al pasado. Claro que es como algo novedoso, como muy sintético. ¿Por qué este tipo de música, o sea, por qué este tipo de instrumentos y no quizá un instrumento más clásico? También me gustan los instrumentos como la guitarra. Hago canciones con guitarra, con ukelele. Me gusta tocar teclados, muchas cosas. Ah, ya, o sea, este no, es el instrumento que nos trajiste ahora. Sí, es con lo que estoy haciendo más que nada las canciones como de mi proyecto como de mi proyecto de Marea. Porque, o sea, es que cuando partí haciendo canciones solo tenía como el computador. Entonces quería hacer música y tenía un computador y me puse a hacer la música ahí mismo con el Fruity Loop. Y esta máquina me sirvió como para sacar del computador a un formato más sólido, más fuerte, porque igual el computador andar trayéndolo para tocar en vivo no era lo mejor, y también más versátil, porque te permite jugar más. Pero es eso en realidad, por el tema de que los sonidos electrónicos era lo que tenía en ese momento a mano, y porque bueno, aparte me gusta mucho la música de ese estilo. ¿Sentís que ahora, como en estos tiempos modernos, hay un mayor acceso a crear música? Pienso, no sé, pues los cabros ahora que están pegados con el trap, por ejemplo, son súper buenos para usar el Fruity Loop y todo esto como bases sintéticas, ¿cachai? No sé, la otra vez yo tengo un ex alumno y el loco vende pistas, po. A eso se dedica, po, ¿cachai? Yo quedé loco igual cuando me dijo... No, es que yo vendo pistas y me lo encontré en la micro para Forestal, una de las poblaciones más grandes de Viña del Mar, y me dice, no, si estoy vendiendo ahora las pistas y yo las sintetizo y todo, claro. Sí, hay harta gente que hace eso y yo también lo pensaba, pero como que al final nunca lo hago. Pero sí, pues como que progresivamente los computadores han estado como más a la mano de casi toda la gente. cosa que antes no, pues si uno piensa como en el principio de la música como electrónica, acceder a un computador o a una máquina era impensable, eran máquinas enormes, una pieza completa era un computador, entonces como que no era algo asequible, y los teclados también, los primeros. Es como que el avance de la tecnología tiene ese lado positivo quizás. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que hice música sintetizada, así como jugar con algo como de este estilo, fue con los celulares Nokia. Me acuerdo que tenían un programita que podía ser por pistas, meterle como una base batería, una base como de un tecladito, igual te hacía algo entretenido, así estaba bueno. En fin. Oye, ¿te parece nos vamos con un audio y salimos al tiro con una canción? Ya pues. Nos tiramos ahí a la piscina. Lo que vamos a escuchar ahora es la edición es Antarquía y... mentira. Nos vamos a ir con la editorial Fede Red Erratas y editorial Indómita, que las conocimos en la sexta Feria del Libro y la Propaganda Anarquista en la ciudad de Santiago. Y luego de eso volvemos inmediatamente con Marea, aquí en vivo por Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Continuamos en el sexto encuentro del libro y de la propaganda anarquista aquí en la ciudad de Santiago, y me encuentro con los compañeros de Fe de Ratas y de la editorial Indómita. Compa, cuénteme de partida, Fe de Ratas, ¿qué es esta editorial y por qué nace? Este proyecto editorial surge por rescatar un poco textos que estén en papel y que estén olvidados, no reeditados por grandes editoriales, y se ha encontrado a través del cachureo, a través de bibliotecas populares o anarquistas, ha encontrado ciertos materiales, y la idea es traerlos al presente, pues, recuperar ciertas personas que ya, ideas que están censuradas o de una forma, ya sea no tanto de las editoriales como de los niveles culturales que están, que nos rodean, pues, ciertos nombres como González Vera, compañero de Manuel Rojas, recuperar su novela, la novela social. Eso se apunta a la editorial principalmente, y tratar de conservar el oficio del libro. No sé, a ver, yo creo que igual un poco desde una perspectiva más romántica, esto del oficio de la gráfica, que siempre ha estado hartamente ligado con la propaganda y la difusión anarquista, entonces igual es algo que se intenta rescatar totalmente dentro de las prácticas libertarias o anárquicas, que pueda seguir existiendo propaganda o difusión, que sea igual a niveles que estén dentro de lo que se vende en el mercado, y que no exceda también los precios que una persona pueda pagar, que no, tampoco no exceda con IVA ni nada. Entonces es algo que es un poco más rápido, pero también la gente como que no conoce mucho autor, entonces como que no está muy asociada a los términos, a veces conceptos que igual, hay algunos más clásicos, como igual nosotros intentamos rescatar hartos clásicos de las editoriales, como, Goldman, Kropotkin y algunos más viejitos, pero nada, eso es como tratar de siempre mantener vivo como esa combinación que existe entre lo que es ideológico y lo que es el oficio también, porque la gráfica es súper amplia y se hace con mucho cariño. Ambas editoriales estamos a través de Facebook, en este caso Ediciones Fe de Rata, una página, y Ediciones Indómita también, Editorial Indómita. Sí. Otro de los proyectos que surge como de nosotros, como de ciertas editoriales, fue generar ciertos polos, ya sea culturales o contrahegemónicos, en ciertas actividades, y como antes nos dispersábamos como editoriales a diferentes lugares, después congregamos en algo que se llama La Banda Editoriales Piratas, y ahí hay cerca de 6 editoriales que nos tratábamos juntos para llegar y generar al tiro, en vez de estar disgregados, estar en cierto lugar. Viene una página, también están por Facebook, ahí están los catálogos de todas las editoriales. Se llama Banda Editoriales Piratas, se llama Banda Editoriales Piratas, se llama Banda Editoriales Piratas. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar. Escuchamos a Marea en vivo aquí en Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación. Y escuchamos dos canciones. Cuéntanos, Marea, qué canciones te... te hice la pregunta justo cuando estabas tomando agua. Disculpa. Está bien. Oye, las dos canciones que escuchamos, ¿cuáles eran? La primera se llama No nos salva el tiempo y la segunda era Interiores. ¿Y de dónde nacen estas canciones? lo que se puede contar. Lo que no, si todo se puede contar. Ah, bueno, ya. No. Nunca, ay, en realidad nunca se puede contar todo. Bueno, pero en realidad la primera, No nos salva el tiempo, es un poco antigua. Yo creo que tiene casi 2 años. Venía pensando en eso y me llamaba la atención porque igual ha pasado harto tiempo y como que me sigue haciendo sentido y como que de repente eso no pasa tanto con las canciones. Y nace... lo que estaba pensando mucho en ese momento era como en el tema de como de mi cuerpo, como que sentía que no me hacía mucho sentido la propiedad de nada, de ninguna de las cosas, la propiedad privada sobre las cosas. Lo único que sentía que tenía era como mi cuerpo, era lo único que realmente me podía pertenecer, y que precisamente eso era como lo más difícil de pronto de darle a entender a algunas personas, a muchas personas, que en realidad este es mi cuerpo, o sea... Y eso me empezaba como un poco de rabia, y por otro lado estaba teniendo como ciertos pensamientos medio hippies que me llegaban de repente, que están muy bien, por supuesto, o sea, o que al menos a mí me hacen mucho sentido, de que, no sé, de que las cosas siguen su curso, ¿no? Hay como ciertos ciclos y que en el fondo hay que entender los procesos, no sé, como por una fuerza o una energía medio extraña. Que en el fondo, claro, sí, yo igual creo que todo puede arreglarse eventualmente, pero hay cosas que tengo ahí como la contradicción de pronto, porque el tiempo como que no nos va a salvar, en el fondo igual tenemos que dar como la batalla ahora en este momento, y precisamente con el tema de mi cuerpo me pasaba mucho ese rollo. No sé si se entendió lo que quise decir. Sí, a mí me pasa que... explicar las canciones. A propósito de eso que decís de que las cosas se van a dar, igual, claro, yo estudié historia, ¿cachai? Y cuando estudié historia, lo que aprendes es una historia súper lineal, po, ¿cachai? Muy cristiana, de un inicio y un final determinados, ¿cachai? Por el Génesis y el Apocalipsis, pero en ese proceso el ser humano actúa, pero siempre es como un ascendente. Y yo me pregunto también, ¿por qué no podemos entender desde nuestra Abya Yala, ¿cachai? Desde nuestras propias raíces, la historia y el tiempo desde una perspectiva más cíclica, po, en donde efectivamente el tiempo hace lo suyo. Y hay que dejar que las cosas fluyan. Claro. Pero también hay que entender esos ciclos para poder actuar dentro de esos mismos flujos de tiempo. Sí, era como eso. En el fondo, sí, claro, sí, estamos dentro del tiempo, y también la ola de que al final somos un ser muy ínfimo en toda una eternidad, y de a veces sentirse así como muy parte de esta eternidad. Pero a la vez también hay que actuar, ¿no? Y eso. Un dato para los niños y niñas que nos están escuchando, y bueno, para los adultos en realidad también. La población que más grande que habita el mundo son los insectos. No somos los humanos ni siquiera. Un poco como para bajarnos el ego, así como humanidad también, de darnos cuenta de que, loco, ni siquiera somos la mayor cantidad de a nivel de especie en este tremendo ser vivo que es el planeta Tierra también. ¿Cachai? Somos parásitos o parte de ese ser vivo también. Sí, po, totalmente. Brígido. ¿Y la segunda canción? La segunda, Interiores, es como una canción para la amistad. No sé, de pronto en algún momento que era como un poco complicado, o un poco triste y muy propio del invierno, que habla un poco sobre eso la canción, encontré en las amistades un real apañe... un apañe muy necesario en el fondo, como... frente a la oscuridad o lo hostil que puede ser a veces el mundo, la ciudad, la vida, las cosas, el sistema, etc. ¿No? Así como rescatar eso, los interiores, el guardarse, el estar con las amistades y ese apañe que es muy hermoso y muy vital. Esas amistades que ya son como, no sé, familia. Tú habláis del tejido. Sí. Si, no sé, pues de pronto hay señoras, señores que están escuchando y hay como ciertas palabras que les causan interrogantes, pues. Y se ha hablado mucho, yo me acuerdo desde el año 2006, uno era estudiante de secundario y se hablaba, no, es que el tejido, hay que rearmar el tejido social, y tú te referías al tejido de las amistades. ¿Qué es el tejido en esta sociedad? ¿Cómo lo entenderías tú? Desde tus palabras, en realidad. Desde mi vivencia te lo podría decir, que fue como de vivir en Valparaíso y empezar a juntarme con estas personas que eran como afines y que vivían cerca. Entonces, en el sentido de que te juntáis a almorzar, te juntáis a tomar once, compartís. Es un poco un oasis dentro de todo lo agitado que puede resultar la ciudad, Valparaíso en especial, o sea, no en especial, pero Valparaíso tiene ese como caos, entonces que es muy necesario de pronto tener estos espacios de contención mutua, de apoyo mutuo, son también seres con los que tú puedes contar y no sé, de pronto para esas personas, me incluyo, también vivo en edificio, que vivimos en edificio, como que eso también del tejido, de las redes, da la impresión de que estuviéramos aislados, cada uno en un cajoncito, pero en la medida que nos empezamos a dar cuenta de que hay otras y otros que están más o menos en cosas similares, o al menos padeciendo las mismas penas, como que empieza a salir la fuerza, y de pronto no es necesario un Che Guevara ahí que llegue así todo musculoso y peludo, sino que es una oncecita. Y también en encontrar como los quehaceres como propios, o los saberes propios de cada una de estas personas. Al final todos como que hemos estado aprendiendo, haciendo cosas diferentes, entonces llega una persona y sabe hacer, no sé, masaje terapéutico, otra persona sabe hacer, no sé, yoga, otras hacemos música, otros sabemos cocinar diferentes cosas, entonces como que de pronto igual tenemos muchos saberes que está muy bueno compartirlo entre este tejido. Oye, tú, herida acá de Valparaíso, ¿de dónde vienes? María. ¿De dónde viene María? Sí, yo igual creo de María. Que soy de Quilpué, esa es la verdad. ¿Pero dónde te sientes parte? Mitad Quilpué, mitad Valparaíso, porque como la adolescencia la pasé en Quilpué y después me vine a Valpo, estuve como 2 años creo viviendo en Valparaíso y ahora volví y me fui a vivir al cerro, a Quilpué, al cerro, un lugar muy hermoso con muchos árboles. Oye, Quilpué tiene toda una escena musical también, po. Sí, yo la verdad es que la desconozco porque estuve muy alejada de eso, así que ahora voy a tener que conocerla. Sí, vos, quinta región interior, dicen que para el interior se empieza a concentrar el cuarzo en la tierra y todos son músicos medio acuáticos para allá, pues sí, bueno, Villa las Alemana bandas ya... que conozco son como... El cerro, el problema es irse a tomar el cerro. Oye... Sí. Clásico de la juventud. Pero es muy bonito. Su cerrazo. Oye, ¿nos compartís unas canciones más? Chapo, sí. Esa. Oye, voy a abrir acá los canales. Tú me decís nomás y cierro el micrófono. Ya. Dale. Ya no nos queda.

Volvemos y nos encontramos en el último bloque de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que lo escuchas por el 87.7 FM a la izquierda del dial para toda la bahía de Valparaíso y por www.radioplaceres.cl. Del mismo modo lo escuchas en vivo por radiocurruf.wordpress.com. Radio Curruf, la señal del viento desde Temuco, Warria, para todo el Gualmapu. Y bueno, como les comentaba, estamos acompañados, estamos escuchando la música de Marea en vivo aquí por desde los estudios de Radio Placeres. Marea, escuchamos dos temas recién que nos compartiste. ¿Qué eran? ¿Cómo se llamaban? ¿O no tienen nombre? No, sí tienen nombre. Sí. El primero que toqué se llama Para Explicar. Y ese lo hice. Es que uno de repente cuando se relaciona como con gente piola se le olvida que hay otras personas en el mundo que hay muchas cosas que como que de verdad no están cachando. Y a mí se me olvida esa cuestión. Entonces una vez me pasó que me vi envuelta como en una discusión muy acalorada con alguien porque en el fondo decía que textualmente que la homosexualidad era como que en el fondo era un problema y que él tenía como un poco de lástima y que le gustaría ayudar a esas personas, lo decía así de buen corazón que tenía, a que en el fondo se recuperaran de o dejaran de ser homosexuales, veía como un problema. Y hablábamos un montón al respecto y en el fondo a mí me daba mucha, pensaba como en las consecuencias de ese pensamiento a lo largo de toda la historia y me daba mucha rabia y me daba como mucha lata tener que estarlo explicando todavía. Entonces la canción hablaba un poco de eso, así como ya no tengo más palabras para explicar esta cuestión, como que no más, así no quiero seguir explicándolo, no. Y, pero al mismo tiempo igual lo hace porque bueno, le duele, po. Sí, po, da rabia. Y sobre eso se trataba esa canción. Y la otra era La Otra Forma, que es como la que le dio el nombre al disco que saqué, al primer, y ya está, obra, único disco, porque se viene uno muy pronto, uno nuevo. Esa. Y era de cuando empecé como a cuestionarme la monogamia, como eso. Igual cuático. Sí, fue extraño, bueno, lo sigue siendo quizás un poco, pero claro, como que en ese momento pensaba que la forma en la que estábamos acostumbrados a amar, el amor romántico, la monogamia, todo era bastante como cultural, como muy aprendido y que en el fondo se nos había enseñado que así debía ser y en ese minuto empecé a cuestionarme así como, oye, pero esto parece que no es lo más bacán, como que este amor no es muy bonito, así, no me está gustando. ¿Crees que tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando en el bloque anterior de los tejidos? Como que al final estáis tan solo o sola que te hace mucho sentido que tenga que ser otra persona la que prácticamente se haga cargo de ti y te sostenga. Totalmente, totalmente. Y además que tú también seas ese complemento preciso para esa otra persona y todo el dolor asociado cuando esta persona también encuentra en otro ser un complemento, en toda esa ilusión de ser el único y la única para él y la otra. Y lo terrible de sentirse una pieza incompleta. Claro. Claro, y todo esto de estar solo como que está muy mal. Como que uno siempre tiene que aspirar en el fondo a tener una pareja. Como que no. ¿Es tan cool la tía soltera o el tío soltero? Sí, se les olvida eso. Y tener amigas y amigos es lo más bacán. Una vez como que conversábamos con unas amistades al respecto y claro, hablamos un montón sobre el amor, las relaciones de pareja y llegamos a la conclusión de que la amistad era lo más bacán. Y en el fondo también como que se nos olvida que el amor, o más que el amor, sino que los amores y las relaciones de pareja parten de una amistad y debiesen ser amistades, porque si el amigo te pega, si el amigo te trata mal, no es tu amigo. Exacto. ¿Por qué si la pareja te pega o te trata mal si va a ser tu pareja? De pronto está bueno también compartir esa reflexión en las escuelas, en los espacios de conversación, incluso entre las amistades que quizás no están compartiendo tanto, partir desde ahí. O sea, loco, búscate buenos amigos. Los sí. Buenos y las buenas amigas te hacen la vida. En general. Absolutamente. De todo. Oye, María, ¿dónde uno puede escuchar tu música? pueden buscarla en SoundCloud, SoundCloud / Mareame y les va a salir. Y también en YouTube pueden buscar Marea la otra forma. Ese, ahí va a salir como el EP, el disco que está ahí en YouTube. También pueden buscar Marea Interiores. Y hay como hartos videos. Igual si buscan Marea les va a salir como la banda española que se llama Marea, que es como mucho más famosa. Entonces como que les va a salir eso. Pero si ponen Marea la otra forma, ahí como que ya van a entrar a mis videos. Oye, y tú hablabas de que Marea es tu proyecto actual. ¿Hay otros proyectos actualmente funcionando? Sí, ahora estoy tocando en Ciruela, que es una banda que se había formado antes, como un año antes ellos tocaban un año antes de que yo me metiera. Y en el verano estuvieron grabando como su disco, su primer disco, y me invitaron a hacer unas colaboraciones que fueron como unas voces muy chiquititas aquí y allá. Y a mí como que me gustó caleta, así, tocar con ellos. Me gustaban mucho sus canciones, cuando los iba a ver era como su fan. Y eran mis amigos también. Entonces después se dio que yo me metiera, fui a un ensayo a ver qué pasaba y nos gustó. Así que seguimos tocando juntos, ya llevamos varios meses. Buenísima. Está entretenido, me gusta. Porque es otro estilo, así como, y a mí me gusta la música, entonces hacer música diferente me encanta. ¿Cómo describirías tú el proceso de hacer música? ¿Qué es para ti, así pensando la sociedad, desde quitándole sus máscaras, los ternos, las corbatas, los trajes, quitándole todo eso a la sociedad y diciendo, ¿qué es la música? ¿Qué es hacer música en el siglo XXI para ti, ahora? Lo que sintáis nomás, ¿eh? No me imagino ninguna respuesta. Sí, es que, ¿sabéis qué? Yo te lo digo porque cuando estaba escuchando el segundo tema, había cerrado los ojos, estaba como... la gente no nos ve, pues, pero tenemos audífonos puestos y son buenos estos audífonos, sí, no los tengo en mi casa. Fue muy agradable. Me gustaría tener estos audífonos en mi casa, pero salen muy caros. Y nada, pues estaba como viajando, estaba dentro de tu maquinita ahí dándome vueltas, pues, ¿cachai? Entonces, como que sentía que un poco esa emoción que habrán sentido los primeros seres humanos al momento de golpear algunos instrumentos, hacer ruidos con su propio cuerpo, escuchar a los demás animales, los hizo viajar de algún modo, y ahora en el siglo XXI, cuando las máquinas y el comercio lideran como los flujos humanos, aún así nos estremece la música, ¿cachai? Aún así nos transmite ideas, es como, como se comunicaran las células y las neuronas, así como que ¡pah! Me llega una idea que no me estáis diciendo directamente. O sea, al menos para mí, como mi proceso creativo musical es como muy introspectivo. Es eso, es como un momento, un rato de introspección que yo lo canalizo a través de los sonidos, pero claro que puede ser de otra manera, puede ser a través del dibujo, de muchas artes y actividades, pero a mí me acomoda mucho el trabajo con el sonido y la voz, y no, te permite como una pausa quizás en la vorágine de mirar a tu interior o de conectarme con ciertos sentimientos o pensamientos, reflexiones, darles una vuelta y finalmente sacarlo de ti a través de una canción. Y bueno, eso es como en mi proceso personal de componer sola, y ya cuando lo haces con una banda también es como otra la dinámica, pero también es una pausa, es un momento de conexión entre esos seres que están tocando en ese momento, compartiéndose ese flujo. Eso, es una pausa realmente. Perfecto. Oye, me habéis comentado que tenía algunos eventos que compartir y ya estamos terminando el programa. No sé, unas últimas palabras y nos vamos con los eventos. Palabras en no sé, algo que queráis compartirle a los auditores, auditoras. Que este año como que me propuse aprender a grabar y a mezclar y a masterizar, como a producir música. Entonces, estoy muy feliz porque ese trabajo, ese aprendizaje está dando frutos, y prontamente voy a tener como listo mi segundo disco, que va a tener 6 canciones, las que toqué hoy día y un par más, y eso, que se viene muy pronto, entonces estoy emocionada y quiero compartirlo. Qué rico, y pensáis hacerlo, bueno, obviamente cuando tengáis eso listo, estáis invitadísima acá a Las Flores del Mal, o el programa que queráis en realidad de esta radio, para difundirlo. Ya, pues, vendré. Buenísima. Sí. Y, sí, eso. vámonos con los eventos entonces, po. Sí. Tinka, vamos a hacer un corte dramático, musical, y vamos con los eventos. Ya, ahora sí. Volvemos con los eventos. Sí, es que hay que darle corte, ¿eh? Ya. Necesitamos cambiar corte. Etapas. Ya, sí, esto es una nueva etapa. Etapa eventos. Etapa eventos, justamente. Tú tenías algo que compartir, sí, ¿no? Sí, tengo este fin de semana. Estoy muy contenta porque organizamos como un concierto íntimo que le puso mi manager. No, no es mi manager. O sea, ella dice que es mi manager igual, pero es como un juego, obviamente. No estamos en la industria de la música ni nada por el estilo. Una amiga organizó algo y es un concierto íntimo en el que voy a tocar yo y va a leer poemas una amiga, Corazón de Paraguas es su nombre en las redes sociales, la pueden buscar, tiene unos escritos, unos fanzines que me encantan, también dibujos muy maravillosos. Ella es la que va a ser como el arte de mi próximo disco, y entonces ahora hicimos como preparamos esto que es como poesía, música y además unas visuales que estuve creando para la ocasión. Entonces va a ser esto el viernes en la librería Concreto Azul, que queda en Subiacamin, como al frente del Gato en la Ventana, a las 8 puntualmente. De verdad, puntualmente, porque no es como una tocata, sino que es como una instancia así como de ir, tocar, escuchar, eso. Y eso es este viernes a las 8. Sale Luca Aporte Sugerido. Y el sábado hay una actividad en Casa Manzano, que es un espacio nuevo que se está generando cerca de la Plaza Bismarck. Pueden buscar en Facebook, el evento se llama El Gusto de Celebrar. Sí, creo que El Gusto de Celebrar. Y ahí vamos a tocar con la banda, con Ciruela, a las 6 de la tarde. Y va a haber como feria, exposiciones, diferentes como personas que van a llevar como sus productos, quehaceres, etc. Perfecto. Oye, yo también tengo eventos que compartir. Mira, el primero es la primera muestra que va a realizar la Escuela Abierta del Liceo Pedro Montt. Esto va a ser el día 2 de diciembre, día sábado, de 10 a 8 de la tarde. Esto tiene que ver con el programa de la Alcaldía Ciudadana de acá de Valparaíso, Escuelas Abiertas Construyendo Comunidad en la Escuela Pública, y se va a realizar en la Plaza Bismarck. Me imagino que, no sé si llegarán a utilizar el liceo que está al lado, pero la Plaza Bismarck está ahí mismo, ustedes pueden tomar la 612, la muy conocida, o el día sábado. Yeah. 2 de diciembre, de 10 a 20 horas. Y paso a leer entonces la descripción del evento. Primera muestra de trabajo de apertura a la comunidad de la Escuela Abierta Liceo Pedro Montt, que pretende ser un espacio de formación en el desarrollo de las artes y la cultura. Jornada de limpieza, confección de mural, yoga, taller de impro y muestras de los talleres y organizaciones que son parte del espacio. Espacio libre de alcohol y humo. Está bueno eso igual, está bueno liberar algunos espacios del alcohol, sí, y del humo. Buenísimo. Más que nada, sí, te permite como que vayan niñas, niños. E incluso compañeras y compañeros que de pronto no se sienten tan cómodos con alguien o una horda de borrachos alrededor, así. Nunca se sabe. Sí. Una pelea, cualquier cosa, no sé. En fin. Sí, es verdad. O sea, ay, bueno, no sé. Dale nomás, tira, tira. Es que da mucho. A mí igual me gusta mucho a tomarme una chela y no voy a estar así como borracha ni nada por el estilo, dando jugo, o sea. Es, sí, como raro entrar en la lógica también de la prohibición en lugar, no, sí, de apelar, sí, a la autorregulación. Yo no lo como digo que en una postura. Estoy como un poco en desacuerdo con, claro, sí, yo no lo digo en una postura tipo straight edge, así como de no, que no haya alcohol ni humo en ningún lado. Pero me parece que está muy bueno que también uno pueda generar diversos espacios. Pues, ¿cachai? Sí. Que hay espacios, sí, donde no hay ningún drama, pero hay otros espacios que, oye, no, aquí mejor que no. Es un poco la crítica que se hacía, me acuerdo que se debatió harto en el sexto encuentro del libro de la propaganda anarquista en un momento, que claro, espacio libre de alcohol y humo, pero los compañeros iban afuera igual a tomarse una chela, me incluyo, y yo también fui a tomar una chela y estaba en Santiago, cagó calor. pero sí, po, como que al final también está bueno decir, bueno, de verdad no me puedo aguantar, ¿cachai? Para ahí venía esta vez. Sí, po, ahí hay un tema. En fin. Sí, es verdad. Pero sí, po, es un debate, de todas maneras. También comentan algunas cosas acá. Luego de la clase de yoga este sábado nos dispondremos a una jornada de limpieza y pintado de un mural junto al apoyo de estos CRA del muralismo. Acá nuestro horario actualizado. Ah, aquí está el horario. A ver. Uop. Sí, perfecto. De las 10 a las 10.45 va a haber yoga comunitario. De las 11 a las 2, limpieza y mural. De las 12 a las 12.45, entrenamiento de improvisación teatral. 15.30, 16.30, comparsa La Calle se va a presentar. 16.30, 17 horas, muestra taller de Zumba. 17.45, orquesta Folk Valparaíso. 17.45, 18.20, escuela de danza contemporánea Cormuval. 18.20, 19 horas, orquesta latinoamericana Cormuval. 19.15 a 19.45, muestra taller danza africana. Inscripciones y más información, Escuela Abierta Liceo Pedro Montt a través del Facebook o contacto escuelaabiertapm@gmail.com. Ustedes pueden buscar todo esto en un evento en Facebook, primera muestra Escuela Abierta Liceo Pedro Montt, sábado 2 de diciembre de 10 a 20 horas. Ese es un evento que nos comparten y tenemos aquí otro eventito para compartir, Tocata al Palo. Paseo 21 de mayo, Valparaíso, Chile, este jueves 30 de noviembre. Va a ser desde las 16 hasta las 19 horas y paso a leer la descripción. Amigos y amigas, se nos va un amigo a recorrer un viaje hermoso en dirección al sur, a llevar la música que tanto nos sana. En pos de este cierre ciclístico, nos queremos acompañar de mucha música. Este jueves a partir de las 16 horas, en el paseo 21 de mayo, arriba del ascensor Artillería. La gorra, que es predecible en estos eventos, será en beneficio de nuestra queridísima Radio Placeres, a la izquierda del dial. Los abrazamos infinitamente a todas y todos. ¿Quiénes nos acompañan? John Contrario, Peter Blue Jesus. Creo que es John Contreras, ¿o no? Sí, pero dice John Contrario. Ah. Es que su hermano se pone así. Ah. Uno que es de la farándula. Natalia Moya, Naco Jordán y Los Dropa. Adecuado para niños, arte conceptual, música acústica, más uno. Dice Facebook, no sé cómo su clasificación fascista. Ah, arte conceptual. Claro, una cosa. Ah, estos locos son conceptuales, dice Facebook. Ya, en fin. Tocata al Palo, paseo 21 de mayo, Valparaíso, Chile, jueves 30 de noviembre. Arriba del ascensor Artillería. Así que están todas y todos invitados a esa actividad. Desde la Radio Curruf los pillamos por sorpresa pidiendo el evento. Sí, lo hicimos muy tarde. Les pedimos las disculpas, pero ya saben, métanse a Radio Curruf, las U, reemplácelas por una B corta, por el Facebook o buscándolo por radiocurruf.wordpress.com y también pueden encontrar los eventos. Y con esto ya nos despedimos, los dejo enganchados para que sigan en la sintonía de la Radio Placeres, porque ahora viene el facsímil del cual venía acompañado el Radio Pasquín del día de hoy, que es medios de comunicación y feminismo. Infraestructura del clítoris, la primera infraestructura que debes liberar. Esa es la propuesta que hace la compañera Bruna de Radio Muda. No me corresponde a mí hablar de estos temas, por lo tanto, describo lo que dice la compañera, para que no crean que me estoy escapando con los tarros. Compa, muchas gracias por haber venido aquí al estudio y recuerda, porfa. Gracias por invitarme. Y recuerda, porfa, las formas de escuchar tu música. Bueno, lo más fácil quizá es como que busquen en Facebook Marea 2. Fanpage, y ahí van a encontrar la página que los puede tirar así como al SoundCloud/mareame, y en YouTube Marea La Otra Forma, Marea Interiores, eso. Sí. Perfecto, ya pues, entonces nos escuchamos. Sí. Chau, chau. Adiós. Sigues escuchando Las Flores del Mal. Las Flores del Mal. Flores del Mal. Flores del Mal. Las Flores del Mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes.